Siguiendo con las notas de esta noche especial, aquí lo tenemos al arquero Pablo. Pablo, ¿cómo vas a ver este equipo después de haber mantenido la categoría y demostrar que está para hacer cosas grandes en la A? Bueno, yo creo que estamos para cosas importantes, si mantenemos el equipo y logramos una continuidad de todos los jugadores, podemos pelear cosas importantes en el campeonato. ¿Vos crees que el equipo se refuerza bien para este 2010? Sí, yo creo que la llegada del Colo, más Brunito, si va a todos los partidos, creo que un buen refuerzo para la batidora y de cara a todo lo que es el campeonato. La misma pregunta que le hicimos al DT. El delantero Albano, el año pasado, quedó un poquito en deuda, si bien metió goles en los últimos partidos. ¿Cómo lo vas a ver en este 2010? ¿Lo ves goleador de la A? Creo que va a ser la gran figura de todo el campeonato en la A. Este campeonato ya no va a ser el DT, así que va a tener una presión menos y va a poder ser el gran jugador que todos esperamos y el gran aporte de él. El DT te vio entre los 5 mejores arqueros del torneo. ¿Vos vas a mantener tu humildad y decir que sos uno más que suma o te ves como candidato a ser uno de los grandes arqueros de esta liga? No, lo más importante acá es que la batidora pueda sumar la mayor cantidad de puntos. Que la batidora sume la mayor cantidad de puntos y bueno, eso es lo más importante. Después los goles más, lo de menos, pero que la batidora esté entre los 3 mejores equipos del campeonato. Bueno, me mataste la última pregunta, eso te iba a preguntar cómo lo veía. Así que entre los últimos tres, en los primeros tres, perdón, con posibilidad de campeón. Yo creo que la batidora va a estar entre los tres primero y en la última fecha vamos a llegar con posibilidad de campeonarlo. Bueno, muchas gracias, Pablo.